La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio. Aleluya. Aleluya. Aleluya. 18 de mayo, sábado de la cuarta semana de Pascua. En la oración de este día sábado, la oración colecta, Señor Dios, que por esta solemnidad de la Pascua proporcionas al mundo el remedio que necesita. Prolonga tu misericordia en favor de tu Iglesia, para que el culto que te rinde en el tiempo le aproveche para la vida eterna. Escuchemos la palabra. Ahora nos dirigiremos a los paganos, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Quien me ve a mí, ve al Padre. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto». Le dijo Felipe, «Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta». Jesús le replicó, «Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí, hará las obras que hago yo y las hará aún mayores. Porque yo me voy al Padre y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Del Salmo 97, decimos, cantemos las maravillas del Señor. ¡Aleluya! Estamos terminando la cuarta semana de este gran tiempo. Como dije ayer, prácticamente a la mitad de este gran tiempo. Y las palabras que Jesús nos dirige, la palabra así con mayúscula, toca ya ciertos temas con más profundidad. Juan, en su escrito, en el cuarto evangelio, va elaborando esta respuesta de Jesús a los problemas fundamentales de la vida. Sí, no fue fácil aceptar al Señor resucitado, porque había muchas preguntas que responder, como hoy en la primera parte del evangelio. Y las preguntas las hace Jesús. Oye, es Felipe. ¿Todavía no me conoces? ¿No crees que yo estoy en el Padre? Y ahí sigue. ¿A qué se refiere Jesús? Quisiera dar esta interpretación muy humana. Es probable que no hayamos caído en la cuenta de la importancia que entraña, ¿eh? Lo que dijo Jesús a Felipe es algo que rebasa indeciblemente cuanto podemos pensar sobre la relación y el encuentro entre el ser humano y Dios. Porque Jesús le viene a decir al apóstol Felipe y hoy también a nosotros que Dios está presente, vive y actúa en el ser humano. Dios en Jesús es exactamente eso. Quien me ve a mí, ve al Padre. Y por eso tiene sentido la afirmación, esta afirmación de Jesús. De ahí pues que vivir con Jesús y como Jesús es vivir con Dios. Y como Dios quiere que vivamos. Si a nosotros nos cuesta entender esta última afirmación, pues yo creo que les costó muchísimo más a los contemporáneos de Jesús. ¿Por qué? Porque la experiencia religiosa de los judíos pensaba en Yahvé, pero de una forma muy lejana, muy distante. Fíjense que tan distante que dejó de usar el nombre mismo de Yahvé. Y esto ocurre desde, ¿qué será? 200, 300 años antes de Jesucristo. Por eso para nombrar a Dios se echaba mano de otros títulos. Señor, Dios del cielo, Rey del cielo, el Altísimo o simplemente cielo. Aquellos judíos piadosos que ni se atrevían a pronunciar el nombre divino tradicional. Imaginemos cómo les podía caber en la cabeza que el Padre, Dios, estaba allí delante de ellos, hablando, comiendo, trabajando, en definitiva, haciendo lo que hace el ser humano. Ese es el gran misterio de la encarnación y por eso la redención tocará el fondo mismo del ser humano, en aquello que hay de negativo, el pecado. Por eso, pues, sin duda alguna, la gran aportación de nuestra fe en Jesucristo es ese Dios con nosotros. Dios con nosotros, Dios salva. Yo estaré. Ese vayan por todo el mundo a anunciar el Evangelio. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ven? Es día sábado, es el resucitado. Hoy día sábado también somos invitados a contemplar a María, a mirarla de cerca como la madre del resucitado, reina del cielo. Alégrate, porque aquel a quien llevaste en tu seno ha resucitado según lo había dicho. Ruega a Dios por nosotros. Y muchos, aleluyas, aleluyas, aleluyas. En este momento recuerdo este canto, aguántenme, aguántenme, porque Cristo nuestro hermano ha resucitado. María, alégrate, porque Cristo nuestro hermano ha resucitado. María, alégrate. Es día sábado. Termina esta semana. Que termine muy bien.